de mi corazón. Si estoy con una, me encuentro con otra, ya no es lo mismo, solo es pasatiempo. Es que no puedo controlar el deseo de amar otra vez. Llámame, aquí te esperaré. Por casualidad comprendes que te necesito. Llámame, aquí te esperaré. Corazón, sigue esperando que vuelvas conmigo. Llámame. Ya no es lo mismo, solo es pasatiempo. Es que no puedo controlar el deseo de amar otra vez. Llámame, aquí te esperaré. Por casualidad comprendes que te necesito. Llámame, aquí te esperaré. Corazón, sigue esperando.